Buen día, buen jueves, a los que se llaman Agustín, mis saludos cordiales, dado que la liturgia celebra hoy a un santo que lleva ese nombre, pero no es el célebre San Agustín de Hipona del siglo V, sino el inglés Agustín de Canterbury. Como el santoral popular junto a otros celebra a San Julio, un soldado romano mártir, saludo cordialmente también a los que responden a ese nombre. Y hoy me gustaría aprovechar este espacio para compartir un texto de Juan Pablo II que tiene que ver con la solidaridad en su estupenda encíclica Solicitud o Rei Socialis, solicitud por lo social, diríamos. Dice que la solidaridad es sin duda una virtud cristiana y explica. A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma. Al revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación. Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que lo ama el Señor, y por él se debe estar dispuesto al sacrificio, incluso extremo, dar la vida por los hermanos. A continuación, el Papa señala, al tener que conciencia de que todos tenemos un Padre común y que somos hermanos en Cristo, nuestra mirada sobre el mundo adquiere un nuevo criterio para interpretarlo, y agrega: por eso la solidaridad debe cooperar en la realización de este designio divino, la unidad como comunión, tanto en el nivel individual como en los niveles nacional e internacional. Los mecanismos perversos y las estructuras de pecado de que hemos hablado solo podrán ser vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad humana y cristiana a la que la Iglesia invita y que promueve incansablemente. Un buen tema este de la solidaridad cristiana. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.